de que los chicos cometan delitos no quiere decir que los chicos estén maduros para entender y discriminar lo que está bien y lo que está mal. Crecen en ambientes donde la violencia es normal, natural. Yo he intervenido en muchos casos donde los padres los enviaban a robar y si no robaban les pegaban, los sometían a torturas. Acá nomás en mi barrio había un hombre que encerraba a los chicos en un horno de hacer pan con 50 grados de calor porque no traían plata a la casa. Entonces esos chicos crecen creyendo de que lo normal, lo natural es que roben. Claro. Y no que no suceda lo contrario, ¿no es cierto? Así vemos que los chicos son víctimas de un sistema social, digamos, de una sociedad que normalmente es hipócrita, mira para otro lado, no le da una mano para que los chicos salgan de esa situación. En esta situación, criaturas que han cometido, ustedes han visto por ahí algún caso emblemático, el vigésimo delito, y los medios de comunicación lo han descubierto, lo han denunciado y demás. Pero ¿quién estuvo al lado de ese chico y qué hicieron cuando cometió la primera infracción o el primer delito, o el primer delito mínimo, digamos, chico? Entonces, cuando se dejan pasar los años, los chicos van aprendiendo otras cosas, y lo que está comprobado mundialmente es que las cárceles solamente los especializan en el delito, porque lo que no aprenden ellos por sí mismos en la calle se lo enseñan los presos o la gente grande delincuente que está dentro de los propios presidios, aparte con un gran resentimiento porque ellos no tuvieron la oportunidad que tienen otros chicos de poder crecer en una familia, en una vivienda digna, con un trabajo digno. Entonces los chicos solamente se salen de ahí con un resentimiento que los lleva a envidiar lo que tienen los chicos comunes, que puede ser una zapatilla de marca o un reloj. Entonces comienzan a cometer delitos para hacerse de esas cosas que ellos no tienen, ¿no? El hecho de bajarle la edad de imputabilidad, lo más grave que yo veo es de que las grandes mafias van a tomar a los chicos de 14 años hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener chicos de 6, 7 años distribuyendo droga, vendiendo droga, menores de 14 años que van a estar matando, ¿por qué? Porque son inimputables. Entonces, si nosotros aceptamos, fue el único voto negativo en el Senado, oponiéndome a la baja de edad de imputabilidad de los chicos. Y hemos hecho, realizado un trabajo con algunos diputados tratando de hacer entender una serie de normas internacionales que se han ocupado de estudiar todos estos temas, como las normas de Beijing, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, que son organizaciones que han firmado convenio con la Argentina, y la Argentina tiene que respetar. Estas normas dicen, no hay que judicializar ni criminalizar a los niños.